estamos de vuelta ya. Alcalde, ¿qué le ha parecido? Como que estamos un poquito encendidos, alta tensión, ¿cierto? Pero le vamos a poner, lo vamos a poner ahí en una encrucijada. ¿Qué le parece a usted esto de los medios de comunicación alternativos o medios de comunicación comunitarios? Que se puedan llamar. Entre alternativo y comunicar. Del punto. No con la voz de Paine. Del punto de vista de opinión, del punto de vista de las posibilidades de opinión de diferentes sectores. Mira, las comunicaciones a nivel comunal, con lo difícil que es ganarse un dial. A ver, apartamos con la parte. Hablemos de comunicación en general. La rama para atrás. O sea, primero, ganarse un dial en Chile es una verdadera vergüenza, porque es una lotería espantosa donde hacen participar con una licitación que en el fondo se la gana un gallo con una bolita al final y te ganas un dial después de un espanto como poder ganarte un dial. Otros llegan a la parte más simple, compran una frecuencia y la hacen funcionar. Pero en el fondo llega el punto de que hay un montón de opiniones que, a ver, la gente a nivel... Para pensando en la descentralización, ¿a quién le importa lo que se pasa en Providencia, en Paine? ¿A quién le importa lo que pasa en Las Condes, en Cerro Navia, en Maipú, si en el fondo no tenemos nuestra propia noticias locales? Ya. En este momento hay dos radios, en este momento con dial establecido, legal, en Paine, que es la Voz de Paine, y la otra es la Gemima, en Paine. Y el resto, digámoslo, no se ofendan, chiquillos, por el fondo, pero yo el fondo... Pero somos piratas. Son piratas. A mí el Estado de Chile me entregó la concesión a través de... No me entregaron la concesión. El Estado de Chile me abrió los equipos por el legítimo derecho a la libertad de expresión. Pero son piratas. Estuve en Es que ya no existe. Importante de este tema es que es lo siguiente. Son piratas porque es imposible ganarse un dial de forma... Como todo el mundo quisiera. Por derecho. Porque en fondo, ¿qué daría y tú, Miguel, decir yo quiero ser legal? Claramente yo quiero ser legal y cualquiera lo quiere ser. Todos queremos ser legal. Pero en el fondo, dame la facilidad para poder ganar el mundial. O sea, no la facilidad. Dame, ¿cómo se llama? Porque en el fondo yo no quiero competir ni con Wynn ni con San Bernardo. Yo quiero tener un dial en Paine que va a abarcar 20 cuadras a la redonda o 10 kilómetros a la redonda. Claro. Ya. Pero llega el punto de que el fondo es tan difícil que en el fondo. Parte de las radios ilegales que son muy necesarias. Lo transmitió desde los comienzos cuando era alcalde, cuando fui concejal con Marcelo. Yo soy un defensor de Marcelo cuando le pasó este tema. Yo salí al aire hablando el tema de que las radios locales son importantes para las comunicaciones. Eso es verdad, yo lo puedo reconocer. De diferentes ámbitos, claro, ya sea hablemos de todos los medios de comunicación, alcalde, de todo. Hablemos de diario, de radio, de televisión que pudiéramos tener en algún momento. Yo creo que aquí debe haber libertad de expresión para todo el mundo, siempre y cuando con leyes más flexibles. Ejemplo, si en el fondo la voz de Paine se va a instalar, la radio, imagina, porque la voz es legal. Mágica. Y a la radio mágica se quiere instalar, sea una normativa simple que diga no rayes el dial acá, no rayes el dial de tu vecino, tú mantente, ya te damos esta frecuencia, porque en el fondo que sea algo fácil de poder funcionar y poder transmitir ideas, así como es el Twitter, así como es el Facebook. ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque aquí el Juan Pérez, que vive en la Cuesta Echada, en Facebook tiene voz y sale por todo el mundo, y todo el mundo escucha lo que dice Juan Pérez. Juan Echada. Pérez no tiene internet. pero ejemplo, por eso tiene tanto el Facebook y el Twitter, pero yo soy partidario, siempre lo he dicho, que las radios tienen que ser de libre funcionamiento. ¿Por qué? Porque hacer funcionar la radio no es fácil, es caro. Tenés que pagar luz, tenés que pagar gente que trabaja adentro, tenés que tener una programación entretenida para que la gente te escuche, porque si no tenés frecuencia, te morís. Y en el fondo, nadie va a tener un gasto de plata innecesario al aire por tenerlo. Y ojalá se transforme en un pequeño negocio, en una entrada económica para poder tener viva esta unidad que se llama la radio comunitaria. Porque en el fondo, aquí yo creo que la voz de Paine son costos asociados. En este momento estamos gastando luz, ¿sí? Estamos gastando en el fondo a Susana Capriles en este momento, que está todo el día aquí y claramente no vive del aire. Aquí también el señor Control no vive del aire. Tiene que tener un monto de... ¿Y cómo se paga? Con la publicidad. Y la publicidad te va a decir, yo pago publicidad si tengo rating. Por lo tanto, un programa entretenido. Y programa entretenido implica tener más gente trabajando en la radio y tener programas todo el día. Por lo tanto, cual que diga, tiene una radio comunitaria, no es fácil. Es súper difícil y es caro. El ejemplo más claro, hay una radio en Huelquén de unos chiquillos que tienen 25, 26 años que están en Huelquén funcionando ahí dando la vida, y pero estar con la angustia tremenda que partieron como caballo de carrera, todos poniendo la publicidad el primer mes, y el segundo mes nadie, el cuarto mes nadie, y así se va muriendo. Y tengo el temor gigante que cualquier se quede sin voz de aquí a 3 meses más. ¿Se fijan? Porque en el fondo ellos están temerosos siempre de salir a la ley porque saben que son piratas. Temerosos. Temerosos de plantear este tema a los cuatro vientos, con publicidad. Con publicidad a lo mejor con un lienzo que diga radio, ejemplo, radio Tentación, no sé cuánto, no sé cuánto, funcionando. Porque tienen el temor que en cualquier momento llegue la PDI con la Subtel y les clausuren la radio. Mira, te quiero llegar a un... Olega, pero deja terminar porque yo... Pero para sintetizar, sí. Yo estoy de acuerdo con las radios comunitarias, sea como sea, yo quiero ir más allá. Yo quiero preguntarle a usted, que ¿usted piensa que en estas radios deberán darse opiniones distintas de diferentes tendencias políticas, sociales y lógico, de todo? Lógico. ¿No? Todos sabemos que la bio-bio es concertación y todos sabemos que la agricultura es de los momios, ¿cierto? Ya, ya. Y pero es que no. Y el fondo, tendencias nosotros, políticas distintas en el sentido de que. No estoy hablando de eso, porque la radio comunitaria, no es la Bio Bio, no es la. Yeah. Digamos, esas son propiedades de un determinado grupo económico que representa un determinado grupo político también. Un gremio también, gremio. Ya, o gremio. Yeah, yeah. ¿Se fija? Pero no me va a decir usted que la SNA no representa un gremio que son los agricultores. Entonces estamos claros que representa el sector político, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí difícilmente podría opinar una persona del Partido Comunista, por decir una cosa así. Pero en estas radios que son, se supone, comunitarias abiertas, ¿usted está de acuerdo en que debiera de tener esa cobertura del punto de vista del pensamiento, además, o sea, independientemente que cada una puede tener un pensamiento de línea, digamos? Pero quienes participan, como este panel, incluido usted, con diferentes opiniones, claro. ¿Sí? No, pero lógico que sí. Ya. Lógico pero que sí. Por eso quiero llevarlo a otro tema. Ya. El municipio tiene un diario. El municipio tiene un diario. Tiene un painino. Sí. Sin embargo, ahí yo no veo diferentes opiniones respecto a lo que existe en el municipio. ¿Por qué? No. Porque esa pregunta, qué bueno que me la dices. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay diferentes opiniones? Porque la municipalidad no es un ente político. Ojo. No, pero resulta que tiene diferentes concejales y que son autoridades del municipio y que esas autoridades debieran de tener. No administran el municipio. Correcto, no está bien. Los concejales no es administrar. Pero resulta que podrían tener perfectamente opinión dentro de un diario que es de todos los paininos. Y que financiado con fondos del Estado y que indirectamente son fondos de todos los paininos, plata de todos los paininos. Sin embargo, lo que aparece, déjeme terminar, alcalde, sí. Es la opinión exclusiva del alcalde, ¿ya? Exclusiva, ¿no es cierto? No existe ahí una columna que determine, ¿no es cierto?, a un concejal, a lo menos a un concejal por número. Porque no aparecen, porque no están en todo el día, porque no aparecen. No. Si yo no estoy diciendo porque yo le pregunto a usted, ¿el concejal tiene una oficina para atender ahí? ¿Tiene una secretaria para atender? ¿Y qué sacamos con no, el pero, teléfono? Pero oiga, es que a mí no me puede decir usted que no la usan si no hay. No existe. La tuvimos. Alcalde, es que no quiero que me lleve para otro lado. Ese yo estoy, no es el tema. Claro, yo no quiero. Fundamentalmente. No, a eso. Independientemente que el concejal esté todos los días o no esté todos los días o solamente llegue a los consejos cuando llega, si es que llega. En algunos casos, no sé si todos llegan a todos los consejos, pero debiera de tener, ¿no es cierto?, un espacio, porque ahí se expresan, a lo mejor. No hoy día, sino que en el futuro, diferentes sectores políticos o ideas políticas que se pudieran dar. Segundo, el painino hay que despolitizarlos. El painino no, si no estamos hablando de política, alcalde, estamos hablando de eso. Es que ahí está representada la ciudadanía a través de los votos que eligieron a esos ciudadanos, que son concejales. Por lo tanto, no existe opinión de la ciudadanía a través de las personas que ellos eligieron. Tampoco existe, y no veo yo, opinión de las organizaciones sociales que pudieran incluso reprochar alguna actitud o alguna cosa que el municipio, independientemente del alcalde, no esté haciendo bien. Lo que pasa es que ahí estamos confundiendo lo que es el diario municipal. El diario municipal es un informativo. No es un diario, es un periódico. Correcto, ya. Es un periódico que aparece una vez al mes informando las actividades y la información municipal. Correcto, o sea, estamos de acuerdo. No es el diario comunitario que en el fondo, ¿cómo se llama? El fondo es el diario informativo de la municipalidad de Paine. De allá que yo salga en todas las fotos es porque yo hago todo. Yo tiro el córner y cabeceo, porque a mí me gusta hacer así. Entonces, por eso dicen, foto del alcalde, foto. Hasta yo me pongo de repente, me da vergüenza, que salgo en todo yo. Claro, porque hago todo yo. ¿Te fijas? Y todas las actividades estoy yo metido, estoy yo haciendo el tema, estoy yo trabajando en el tema. O sea, usted me dice que los concejales no trabajan en ningún tema municipal. Nada. Ninguno. Nada. Correcto. Nada. Bueno, está bien ahora, porque en algún momento... Mira, yo la verdad que creo que... Yo lo iba a llevar hacia otro lado. Es del mismo tema, pero yo lo estaba analizando otro punto, el tema del... Marcelo, quiero limpiar a los concejales. Que no trabajan en el municipio. Mira, y por ley no administran el municipio. Correcto, si yo no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de opinión, de representación. No es tanto que sea en Paine, lo he visto en otros municipios que también ocupan los recursos públicos con respecto a un periódico informativo. Se podría considerar que puede haber una corrupción también de los periódicos municipales, ya que partimos que obviamente... Se están poniendo de acuerdo los periódicos municipales en el informe de no hacer activa la participación ciudadana, como lo dice acá el alcalde Diego. No más trata más de Diego que de alcalde, como pero, punto de conversación. ¿Por qué motivo? Porque aquí lo que tú estás dando a entender es súper simple, lo que estoy entendiendo. Aquí hay un periódico que nace y es administrado totalmente por el municipio, con recursos públicos, solamente con el fin de informar actividades que vayan en relación al periodo de administración de gobierno que tiene cada municipio. Si no estás tú, el próximo año irá a aparecer otro con la misma patología. Sí. Está establecido. Si hay alguna ordenanza. Pero espérate, es que Marcelo, lo que veo es a la libertad de expresión, a eso. El municipio, es tu municipalidad, yo soy tu alcalde. No, yo estoy claro, por eso ya, estoy planteando. Es tu alcalde, es tu municipio, no lo veas como no posible. No, lo estoy planteando así. Tú me estás diciendo que en conclusión eso es. Hemos querido ser siempre súper, no ponerse a politicar en el diario, sino que la actividad que aparece, aparece. Lo que se hace. El alcalde está en el fondo preocupado de las elecciones, no lo vamos a poner nunca en el diario. Que el alcalde de un partido político X no lo vamos a poner en el diario. No, porque ahí se está desvirtuando la función. Nosotros estamos haciendo las actividades, los informativos, lo que viene, cómo postular a una cosa, cómo postular a otra cosa, lo que se hace. E incluso queremos hacerlo de realmente entretenido. Portadas, diarios se la han ganado gente del diario Vivir, como el señor que cría en Diezima, como deportista. La contraportada siempre generalmente se la ponen gente antigua de Paine, como el doctor Solar, como Miguel Kast, como un montón de gente que en el fondo eran son alcalde, gente. Si yo no estoy diciendo de que vamos a politizar un diario, porque si lo miramos desde el punto de vista como hoy día está politizado absolutamente y está manejado, ¿no es cierto?, por un criterio y por un pensamiento, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que es político. ¿Ya? Y que es el pensamiento del alcalde. Que es político, pero correcto. No es político. A ver, alcalde, sí, pero usted alcalde, no lo eligieron por una cara bonita, usted lo eligieron por ser miembro de un partido político, por representar un conglomerado. Cuando usted está saliendo en un periódico y está cortando la cinta aquí y está cortando la cinta al otro lado, está también haciendo política, está haciendo su política municipal. ¿Cierto? Su política municipal. Ahora mi tema es el siguiente, con la valoración que tenemos de los medios y que usted ha hecho acá una valoración de los medios comunitarios. ¿Por qué no darle la posibilidad a la participación ciudadana de poder expresar a la gente, las organizaciones sociales, su punto de vista? Si es un medio que finalmente está financiado por todos los paineros. Hay una cosa, en ningún momento en los 4 años de alcaldía hemos dicho que no hay ninguna asociación comunitaria que quiera publicar o comentar algo. ¿Pero lo fomenta? No. ¿Pero o sea, por qué usted dice que usted siempre aparece cuando usted lo hace? Yo te puedo enlazar, cuando nosotros fuimos víctimas de la libertad de expresión. Nosotros no salimos. Aquí hay una cosa que es importante. Aquí hay una agrupación, o sea, no una agrupación, que es... aquí hay una... La Junta de Vecinos, el presidente... La Unión Comunal. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en ningún momento... Durante los 4 años... No le ha solicitado ningún espacio... Nunca ha solicitado decirse al alcalde, me gustaría publicar, pero por supuesto, Jorge Arena, nunca. Y que lo diga, que me lo quiera rebatir Jorge Arena hoy día. Pero alcalde, ese, yo creo que ese no es la forma. Si yo quiero publicar un un artículo sobre el problema de la vivienda en Paine y se lo voy a pedir, creo que me lo va a dar, correcto. Pero no corresponde a una línea que tenga la editorial de la municipalidad, no la tiene. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Si usted es diferente que yo vaya a usted y le diga, alcalde, quiero publicar esto, que a lo mejor me lo va a dar, a otra cosa que me llame y me diga, Miguel, ¿sabéis cómo está el problema de la vivienda? Hácete un artículo porque va a salir en la próxima. La otra, a los concejales. Todos los concejales debieran, para mí, tener un espacio para escribir algo, se supone, sobre el municipio, bueno, hay... sobre el camino que está llevando el municipio, esté bien pero o esté Miguel, mal. Miguel, y quiero decirle una cosa, alcalde, no es, no es un problema, digo yo, de tendencia ideológica, por decirlo así, porque resulta que en Buin existe el buinense, y en el buinense opinan todos los concejales, ¿ya? ¿Se fija? Entonces... A eso voy yo, que debiera haber un criterio desde la autoridad, de la primera autoridad o de la persona que maneja el diario para decir, ¿sabes qué? Aquí de, ¿dónde está la opinión del primer concejal y dónde está la opinión del último concejal? Pero, Miguel, todos, la opinión de puntos que tienen que ver con la comuna. Pero, Miguel, ¿y qué pasa con las organizaciones sociales? Mira, ¿tú crees que en el fondo los concejales no publican en el Painino porque nosotros no queremos? No sé, yo no sé si usted le ha dicho publiquen. Las actas de consejo durante los 4 años. Eso si existe una opinión que un concejal diga, oye, ¿y queremos publicar en el Painino? Sí, don Sergio Razi lo publicó una vez. Y nadie lo infló. Don Sergio Razi lo dijo, oye, nosotros queremos escribir en el Painino. Y nadie va. Y oye, nadie le siguió el hilo. O sea, si hubieran dicho, oye, créeme que me ha costado un consejo, hubiera dicho, oye, queremos publicar. Oye, un llamado por teléfono, oye, yo quiero publicar el Painino. Se han puesto de acuerdo seis. Son no está, seis no nomás. Está diciendo usted, pero fíjese que sería diferente que apareciera en el diario El Painino una columna en blanco que dijera, este espacio fue reservado para el concejal tanto, el cual no se hizo presente con su artículo. No, pues que le dije bueno, es que lo que pasa es que ahí nosotros estamos como marcando una línea editorial de la gente que es responsable. Es un tema... No, aquí correcto, pero está diciendo Diego bien claramente. Hay una participación que los concejales no se han presentado públicamente. Y a 3 meses de elección... Lo que yo te puedo debatir que cuando nosotros fuimos víctimas de la violación a la libertad de expresión acá, lamentablemente en el diario de la municipalidad no se tocó ningún artículo por el simple argumento de no tener concesión. Y a mí me interesaba que tocaran la penalización y la persecución que se están haciendo porque con los medios. Painino, se condice eso con el uso del alcalde? No. Lo que pasa es que hay unas cosas que... Entonces, mi equipo jurídico me critica mucho. Cuando yo hablo, yo quiero que Diego Vergara, el que es el que se afecta por algo, que te pega, yo no quiero comprometer a un municipio al cual yo tengo que administrarlo, a lo comprometerlo. Porque si yo publicaba algo en el diario... Yo publicaba algo en el diario, porque tu radio era ilegal, te lo juro. Ilegal era, en el fondo... Sin concesión. Yo pero no usted podría, puede usar los micrófonos de una radio sin concesión y no es capaz de sacarlo al aire. Y en el fondo, pero en el fondo ponerlo en el diario, dejarlo por escrito es muy diferente, porque en el fondo no sabía yo que iba a dictaminar aquí. Quiero invitar a una pausa musical, alcalde. Pero mire, pero debiera haber salido una opinión. Lo quiero invitar a una pausa musical para que escuchemos también otras voces en esta radio La Voz de Paine. Con su programa Alta Tensión. Alta Tensión, vamos.